Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de hoy vamos a hablar acerca de tu verdadera herencia. Una herencia es un conjunto de bienes y también derechos y a veces responsabilidades que se le dan a un heredero. Por ejemplo, un padre hereda a sus hijos casa, dinero y ciertos derechos. Y también responsabilidades respecto a esos bienes que le hereda. Recordemos que nuestro amado Jesucristo, en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13, se vio frente al requerimiento de un hombre que le seguía y le dijo este hombre: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia de sus padres. Mas él le dijo, nuestro amado Jesús: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no vengo a este mundo a repartir casas, dineros, recursos. Dice a continuación nuestro amado Jesucristo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida en este mundo no es para que generes bienes, recursos. Tu objetivo de vida no puede ser ese. Cuídate de la avaricia. No es que esté malo dar herencia a los hijos. El punto es que tu corazón no ame las riquezas, no ame las cosas materiales, sino tu corazón que ame a Jesucristo, que busque a Jesucristo, para que así ames a Dios Padre a través de tu relación con Jesús y así seas rico para con Dios. Jesucristo lo dijo: Haceos tesoros en el cielo. Sé generoso en dar, en honrar a Dios. Sé generoso al hacer misericordia. No busques que tu vida sea controlada por las cosas materiales. Mira a Jesucristo. Él tiene que ser tu vida. Porque estamos en los tiempos finales. Y el ser humano vive en pos del éxito de este mundo. El que tiene más, más bienes, más derechos, más recursos, entonces este es más exitoso. Ya hemos hablado del verdadero éxito para con Dios, que es amarle y conocerle, salvar tu alma a través de amar a Jesús, darle tu vida y obedecerle. Lamentablemente, en el mundo actual, en la sociedad global de este mundo, el ser humano se ha vuelto egocéntrico, piensa en sí mismo, en satisfacerse a sus necesidades. Es egoísta, no ama a Jesús, no ama a Dios. Por lo tanto, cuando en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37, dice que la venida del Hijo del Hombre, de Jesús, será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento, compraba y vendía. Quiere decir que además de que en los días de Noé, la violencia, como dice el libro de Génesis, se había desbordado, había aumentado a niveles globales. La rebelión es generalizada. También la gente, el ser humano, se había vuelto materialista. Pensaba en comprar, vender, comer, beber, casarse, solo en lo terrenal, no en lo espiritual. Y por lo tanto, todo giraba en torno a eso. a tu heredad, a qué es lo que obtenías en este mundo, a qué es lo que lograbas en este mundo. Así estamos en los tiempos actuales, tanto con la violencia como con el materialismo. ¿Y qué dice a continuación el libro de Mateo? El mundo seguía en esta vorágine hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos a poco tiempo de que comience la tribulación final. El ser humano se ha vuelto violento, rebelde. Tú puedes ver la maldad que se ha desatado. Y el materialismo, solo pensando en comprar, vender, comer, beber, en tener heredad, lograr bienes en este mundo. Son las señales que nos indican que ese tiempo comenzará. La apostasía de la iglesia cristiana se ha vuelto hipócrita. Ama este mundo, piensa solamente en una herencia terrenal, en los bienes de este mundo. No ama a Jesús. Por eso que pronto se acerca el tiempo de tribulación. Es ese diluvio que va a venir por 7 años. De aflicción, de hambre, de necesidad. Tiempo de angustia, como nunca antes ha habido ni nunca más habrá. Entonces, la herencia en sí no es algo malo. Tener recursos materiales no es algo malo en sí mismo. Lo malo está que el ser humano se va en pos de esas cosas. Ama en su corazón las cosas terrenales, en vez de darle la vida a Dios, amándole, amando a Jesucristo y obedeciéndole, siendo rico para con Dios, rindiendo tu vida a Jesucristo. Por eso te ruego que comprendas que Dios te ama, Dios juzga, Él es juez justo. Entonces su presencia se aparta poco a poco y el tiempo final se acerca y pronto comenzará la tribulación. 7 años de angustia, donde la crisis climática será aumentada en forma exponencial. Crisis en el clima, en el mar, en los ríos, en la tierra, además de la guerra y de la violencia. Y de la crisis económica que vendrá asociado a todo este tiempo de angustia. Yo te ruego que te des cuenta que tu verdadera herencia no es la terrenal. Tu verdadera herencia está en los cielos. Por eso, si tú no conoces a Jesucristo, te ruego que hoy rindas tu vida a Jesús y lo confieses como tu Señor y tu Salvador, que vayas a Jesucristo y le pidas el perdón de tus pecados. Al final de este podcast hallarás una oración para que puedas rendir tu vida a Jesucristo. Este es el primer paso para que Jesucristo viva en tu vida. El Espíritu Santo vendrá a ti y debes caminar con Jesús y permanecer en Él. Para que tengas esa herencia, no terrenal, esa herencia celestial en los cielos que Dios ha preparado para sus hijos, aquellos que han rendido sus vidas a Jesús. Todo es a través de Jesucristo. Él es nuestra herencia, lo primero y más importante, nuestro galardón. Y a través de Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Él es nuestra herencia, nuestro premio. Te ruego que cambies tu manera de pensar, para que cambies tu manera de actuar. Todo lo terrenal es pasajero, se desintegra, se pierde. Por eso Jesucristo pone énfasis en lo espiritual, en amar a Dios y obedecerle. Por otro lado, recuerda que como hijos de Dios, a través de Jesucristo, tenemos un llamado. Dios dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Nuestro llamado es a ser sacerdotes, como lo dice Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y lo refuerza Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de Jesús, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad de este mundo, con una mentalidad engañosa, carnal, temporal, materialista. Mas Jesucristo nos salvó. Él es nuestro Señor. Él es la luz admirable. Y a través de Él somos pueblo santo para Dios. Somos sacerdotes para Dios a través de Jesucristo. Y recuerda que desde el principio, en el Antiguo Testamento, solo una tribu, la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, tenía el llamado al sacerdocio. Hoy, en Cristo Jesús, todos somos llamados a ser sacerdotes para Dios, a servirle con nuestras oraciones, con nuestra vida, con nuestra santificación, con nuestro servicio a Él y al prójimo. En Cristo Jesús somos sacerdotes. Y recuerda que los levitas no recibieron herencia en esta tierra. Como dice el libro de Números, capítulo 18, versículo 20, y Jehová dijo a Aarón, de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes, dijo, de la tierra de ellos, es decir, de la tierra prometida a la cual Josué llevó al pueblo de Israel, guiado por Dios, dice, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, no tendrás territorio para ti. Yo soy tu parte, dice Dios, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Qué está queriendo decir en el Antiguo Testamento nuestro Padre? Él debe ser tu herencia. Él debe ser tu premio. Tus ojos deben estar puestos en Jesús. Debes amarlo a Él y no las cosas terrenales. Él es tu confianza, no el dinero, no las cosas materiales. Jesús es tu alegría, tu esperanza. Dios es bueno. Él mantuvo a los levitas. Se les designaron lugares donde podían vivir y tener animales. Lo importante de esta situación es que Dios quiere que vivas con tu corazón en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque tienes un llamado eterno. Y si amas las cosas de este mundo, terminarás sirviendo a las riquezas. Y no puedes tener a dos señores. Entonces, si tú ya eres cristiano y de una u otra manera tu vida está en función de la prosperidad material, del tener más, de la codicia, de la avaricia, te ruego que reacciones y despiertes de este engaño de la apostasía de la iglesia actual. Y te des cuenta que Dios quiere no que seas rico, millonario ni famoso. Dios quiere que rindas tu vida a Jesucristo, que le ames y que sirvas a Dios a través de Jesús, con una vida limpia, con una vida consagrada a Él, no viviendo en una religiosidad hipócrita, sino rindiendo tu vida a Jesús, sirviéndole, sirviendo al prójimo, siendo guiado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, porque la gloria es de Dios. Todo lo que hagas debe ser para la gloria de Dios y para la gloria de Jesucristo. Tu llamado es ser sacerdote en esta tierra, no a ser millonario. Te ruego que ordenes tu manera de pensar. Más aún si eres cristiano, te invito a arrepentirte, pedir perdón a Dios en el nombre de Jesús. Y Jesucristo te perdonará. Y que a partir de ahora cambies tu objetivo de vida. Que no sea lo material lo que decida tus acciones, tus decisiones, sino que sea hacer la voluntad de Dios, buscar su voluntad para tu vida y obedecerle, para que la gloria sea de Dios y así seas bendecido por Él. Tengas esa herencia eterna que Dios dará a sus hijos, que Jesucristo ha ganado para ti. No es que no puedas tener bienes, comprar o vender. No es que no puedas comer o casarte, sino que Dios busca que tu objetivo de vida, tu propósito de vida, sea amarlo y obedecerle. Que Él sea lo primero, lo importante. Que Jesucristo sea realmente tu Señor y permanezcas en Jesús. Por eso, que si leemos 1 Corintios capítulo 7, versículo 29, declara, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, y así es, nos aproximamos a este tiempo de tribulación. Entonces, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Que está queriendo decir que el matrimonio no viva para satisfacerse el uno y al otro, sino que vivan enfocados en primer lugar para agradar a Dios, para amar a Jesús, para obedecerle, y la gracia de Dios fortalecerá ese matrimonio. Entonces ya no serán como este mundo, donde el objetivo del esposo y la esposa es construir ellos una relación. En Cristo Jesús no es así. Ambos luchan por construir una relación con Jesús. Y entre más se acerquen a Dios, la gracia de Dios fortalecerá y establecerá ese matrimonio. Y si seguimos leyendo, declara, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. Esto nos habla de templanza, sobriedad en este mundo, donde hay dificultades y hay tristezas, y también hay momentos de alegría. Y dice, y los que compran como si no poseyesen. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro buen Dios te ha permitido comprar una casa, o te ha permitido comprar un carro, un auto, que tú seas agradecido con Él por lo que te ha permitido comprar. Pero es como que si no lo poseyeses, porque no rindes tu corazón a esa casa, o a ese carro, a ese auto. Porque tu vida está en Jesús. Él es tu amor y tu prioridad. Por lo tanto, esas cosas materiales son secundarias. No vives para eso. Lo tienes, pero es como que si no lo poseyeses. Porque a la vez todo en tu vida está consagrado para la gloria de Dios. Y continúa diciendo, Primera de Corintios, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, si tienes un momento de alegría, pues bien, gloria a Dios. Mas tu vida no es la búsqueda del placer, la búsqueda del disfrute, conocido como el hedonismo, que es la búsqueda permanente de los disfrutes de este mundo. Ya no vives para eso. Entonces, es como que si no poseyeses o no disfrutases. Porque todo lo que está en este mundo es temporal, pasará. Por eso te ruego que pongas tus ojos en Jesús, para que no vivas con tu corazón puesto en las cosas temporales, porque solo son añadiduras. Entonces, cuando tú vives enfocado en Jesucristo, amándole, obedeciéndole, amando a Dios, las cosas de este mundo son secundarias y temporales. Eso le pasó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todo hijo de Dios. Pueden tener herencias terrenales que son pasajeras. Pueden tener bienes materiales que son pasajeros. Es como que si no poseyesen, aunque lo tengan. Su corazón solo está puesto en Jesucristo. No aman las cosas de este mundo. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, continúa hablando respecto de Noé. Recuerda que Noé vivía en medio de un mundo violento, rebelde y que solo se enfocaba en lo material. Dice, en medio de esto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque en ese momento, cuando comenzó a construir esa arca, no había lluvia. Él sencillamente le creyó a Dios y dice, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios lo premió por creerle. Noé vivía en una sociedad violenta, rebelde, consumista, materialista. Y él, con humildad, creyéndole a Dios, dedicó su vida a construir esa arca. Y Dios le dio galardón, premio a su fe. De la misma manera, estamos viviendo en un tiempo, en una sociedad violenta, rebelde, materialista. Y nuestro amado Jesucristo te invita a creerle, a ver las señales y con amor y con un temor reverente, prepara tu vida, porque pronto vendrá el inicio de la tribulación. Comenzará ese diluvio sobre este mundo y vendrá dolor y vendrá amargura. Y solo tú puedes construir esa arca, esa relación con Jesús. Y solo tú puedes, si estás decidido, llevar a tu núcleo familiar, a los tuyos, a Jesucristo, para que sean guardados. Eres tú el que toma las determinaciones. Como Noé, tú eres el que lucha. Y si seguimos leyendo Hebreos, este mismo relato dice a continuación, por la fe, también, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios lo llamó a salir de su casa, de su parentela, a una tierra que Dios le iba a mostrar. Y llegó a esa tierra, mas él siempre vivió como extranjero. ¿Por qué? Dice a continuación, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa tierra celestial, tu verdadera herencia, es esa patria celestial, esa nueva Jerusalén. Entonces puedes vivir toda tu vida en esta tierra como si fueras un peregrino y un extranjero, porque tu ciudadanía está en los cielos. Vienes de paso en este mundo. Aunque vivieras 80 años, solo es un paso muy temporal en esta tierra. Entonces tus ojos los pones en Jesús. Por eso, aunque poseas, es como que si no poseyeses las cosas en este mundo. Por eso Hebreos dice a continuación, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Siempre fueron extranjeros en esta tierra, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Podían tener posesiones, mas su corazón estaba en lo eterno. Ellos creían en Jesús, le creyeron a Dios, no amaban las cosas de este mundo. Jesucristo te invita a que cambies tu manera de pensar y vivas de esta manera, entendiendo que tu herencia real está en los cielos, está en tu patria celestial. Hay cosas que recibes ahora, por supuesto, y hay otras que recibirás en la eternidad. Si leemos la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Dios de tal manera amó al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Vida eterna a través de Jesucristo. Y eso es algo que puedes empezar a disfrutar hoy, cuando crees en Jesús, cuando le amas. Recuerda que creer implica obedecer. Y a través de Jesús conoces al Padre y empiezas a experimentar esa vida que se proyecta a la eternidad. Eso es parte de la herencia, del premio que Dios tiene para ti, si amas a Jesús, si crees en Él, si le obedeces. De la misma manera, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, declara, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salvación en Jesús de esta mala generación. Dios no quiere ira para ti. Dios no quiere que recibas destrucción. Dios no quiere copas de la ira para ti. Dios no quiere que termines en el infierno. Para eso Él dio a Jesucristo, para que seas salvo de la destrucción y tengas vida eterna. Y tengas perdón de todos tus pecados. Como dice el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, a través de la palabra de Dios, sales de las tinieblas y vas a la luz de Jesús. Dejas de estar bajo el poder de las tinieblas de Satanás y estás en Jesucristo, bajo la potestad de Dios, haciendo su voluntad. Y recibas por la fe en Jesús el perdón y herencia. Si te das cuenta, algo que es ahora, recibes el perdón de tus pecados en Jesús, recibes salvación y recibes vida eterna. Entiendes que estas cosas son mucho más valiosas que lo terrenal, que las riquezas humanas, que los bienes, que esta herencia terrenal que puedas recibir. Dios es bueno. Él quiere darte salvación y quiere darte vida eterna y quiere darte perdón, todo a través de Jesucristo. Y también declara que cuando estemos en su presencia, los que son cristianos, iremos al tribunal de Cristo. Y los cristianos serán juzgados de acuerdo a cómo vivían. Por eso declara 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios, a Jesucristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay quienes serán salvos como por fuego, es decir, sin ninguna recompensa. Entonces, Jesús mismo juzgará y Él determinará si merecemos premio, los premios que Él quiere darnos, los galardones que Él quiere darnos, o si no los recibiremos, o saldremos avergonzados de su presencia. Por eso te invito a ser un cristiano de verdad, a ser un vencedor, porque nuestro buen Jesús, que es justo juez, juzgará tu vida. Dios no es una máquina a la cual puedas engañar. Él es tu Padre. Él te conoce. Él te ha hecho. Jesucristo te conoce. Por eso te ruego que seas cristiano de verdad. Los que vencen, los que le aman, los que le obedecen, tendrán recompensa de Dios. Él es justo y nos recompensará a cada uno según nuestra obediencia y amor incondicional. ¿Y qué promesas vemos aquí que son parte de esta herencia? Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Entiendes la relación eterna que tendremos con nuestro Señor Jesús? Jesucristo pone ejemplos que son parte de esta herencia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice, el que venciere, es decir, el que sea fiel a Jesucristo, que le ame y le obedezca hasta el final, hasta que parta de esta tierra, o hasta que Jesucristo lo arrebate, dice, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tendrás vestiduras, honra eterna. Permanecerá tu nombre en el libro de la vida del Cordero, de Jesucristo, propiedad de Jesucristo para siempre. Y Jesucristo confesará que tú eres su siervo, parte de su iglesia, y Jesús lo confesará ante el Padre, ante los ángeles, por la eternidad. Eso es parte de tu herencia, si permaneces fiel, si permaneces en Jesucristo. De la misma manera, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2, declara nuestro amado Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué significa esto? Jesús fue a preparar lugar para ti. No solo salvación, no solo vida eterna y perdón de tus pecados, sino que Jesucristo te confesará. Tu nombre estará escrito en ese libro de la vida para siempre. Tendrás vestiduras de salvación, de honra, y Jesús preparará lugar para ti en la casa de nuestro Padre Celestial, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo al final del tiempo. Nuestro Jesús fue a prepararnos lugar. Y sea que mueras y partas a la presencia de Jesús, o que seas arrebatado por Jesucristo en su segunda venida, Él tiene casa para ti, lugar para ti. Y eso no será temporal, será para siempre, será eterno. ¿Logras ver lo que es una verdadera herencia? Por eso te invito a ser cristiano de verdad, para que tengas vida eterna, salvación y perdón, y también para que, cuando seas juzgado, evaluado por Jesús, seas un vencedor, alguien que con humildad amó a Jesús y le obedeció, para que tengas premio, galardón y herencia. Y por otro lado, como dice Apocalipsis 3, versículo 12, al que venciere, al que me ama, guarda mi palabra, me obedece, hasta el final, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Recuerda que después de la tribulación, Jesucristo vendrá. Él arrebatará a los suyos. Nos dará cuerpos incorruptibles, transformados. Y estaremos con Jesús para siempre. Le serviremos en su reino milenial que vendrá a continuación de la tribulación. Y al final de ese tiempo descenderá la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, y ahí tendremos lugar, casa, la nueva Jerusalén, y seremos columnas de ese templo, de la casa de Dios, y nada nos quitará esa herencia, y tendremos el nombre de Dios, el nuevo nombre de nuestro amado Jesús y el nombre de la ciudad de Dios escrito en nuestras vidas. Seremos ciudadanos para siempre de esa nueva Jerusalén y nada nos quitará esa ciudadanía. Si lees Apocalipsis, te darás cuenta de lo hermosa que será esa nueva Jerusalén. Sus puertas son de perlas, sus calles son de oro, el mar de cristal, del trono de Dios y del Cordero de Jesús sale un río limpio de agua de vida. En medio de la calle de la ciudad está el árbol de la vida, que produce 12 frutos para sanidad de las naciones. Ninguna ciudad en este mundo se compara con la ciudad de Dios. Y esa será tu herencia si eres fiel a Jesucristo, si permaneces en Jesús. Por eso mismo Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, en esa nueva Jerusalén, árbol que da vida eterna, sanidad eterna en Jesucristo. También Jesús dice: al que venciere, al que me ama y me obedece, permanece en mí, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es el lago de fuego, que es aún peor que el infierno, donde Apocalipsis 21, capítulo 8, dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuestro buen Jesús dice: no te tocará esa segunda muerte, yo te libraré. Te ruego que entiendas cuántas cosas buenas Jesús tiene para ti. Grandes cosas, muy visibles, y también cosas muy personales para ti. Como dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, Jesucristo dice: al que venciere, al que me ame, rinda su vida por completo, me obedezca hasta el final, le daré a comer del maná escondido, ese pan de vida, ese pan eterno, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Entiendes lo que es una relación personal? Donde Jesucristo te dará una piedra pequeña con un nombre nuevo, exclusivo para ti. Y esto es sinónimo de una relación de amor de Dios contigo, de Jesucristo contigo. ¿Entiendes lo que es una verdadera herencia? Eso será eterno, un nombre eterno nuevo para ti. Si has vivido una vida en la cual te avergüences de cosas que hayas hecho, Jesucristo te da el perdón, te da la salvación, te limpia con su hermosa sangre, te da vida eterna, te restaura, te da cosas hermosas, una nueva ciudadanía, incluso te dará un nombre nuevo. Nunca más te avergonzarás de tu pasado. ¿Logras ver cuán bueno es Dios? ¿Cuán bueno es Jesús? Esa es tu verdadera herencia. Lucha por eso, por amar a Jesús, por obedecerle. Todo aquí es temporal, todo aquí pasará. Mas en Jesucristo todo será eterno. Si vences, si permaneces amándole y obedeciéndole, será eterno. En nuestro Padre todo será eterno. También Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, permaneciendo en Jesucristo, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Recuerda que Jesucristo volverá en su segunda venida al término de la tribulación. Él gobernará en el milenio, 1000 años de gobierno de Jesucristo sobre esta tierra, y Él te dará autoridad sobre las naciones. para participar en su gobierno. Un gobierno justo, un gobierno recto, como dice a continuación, y los regirá con vara de hierro, y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Autoridad y justicia para gobernar. Serás parte del gobierno de Jesucristo. Por eso mismo dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dice Jesucristo, y me he sentado con el Padre en su trono. Jesucristo te invita a guardar su palabra. Guardar es obedecerle, darle el primer lugar en tu vida, amarle de verdad, para que así ames al Padre con todo tu corazón, para que Dios sea el dueño de tu vida y permanezcas en Jesús. Seas guiado por el Espíritu Santo. Aquí un religioso, un hipócrita, no heredará nada. Aquí un cristiano de verdad tendrá esta herencia. Pasará por ese tribunal de Cristo y será honrado porque se arrepintió de sus pecados, se humilló ante Jesús, ordenó su vida y obedeció a Jesucristo hasta el final. Te invito a que ames a Jesús y le obedezcas para que Él te dé autoridad para gobernar en su reino. ¿Entiendes lo que es tener una verdadera herencia eterna? Habitación en la casa de nuestro Padre. Autoridad para servirle. Y Jesús dice en Apocalipsis 2, versículo 28, al que venciere, al que permanezca en mí hasta el final, le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Nuestro amado Jesús. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Tu herencia es amarle, conocerle. Una relación personal con Jesucristo. Jesús es tu premio, es tu herencia. A través de Jesús, tu Padre Celestial, es tu heredad, es tu galardón. Eso es una relación de amor que será eterna. El amor que Dios te quiere dar a través de Jesucristo. Por eso, en el libro de Apocalipsis, habla en el capítulo 5, versículo 9, los seres vivientes, los ancianos, cantan un nuevo cántico, hablando de Jesucristo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Jesús pagó por nuestros pecados y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos perdonaste, nos salvaste, nos rescataste de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De toda nación Dios tiene salvos a través de Jesucristo. Y nos has hecho para nuestro Dios, nuestro Padre, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El premio al que venciere. ¿Entiendes que en Jesucristo tienes el perdón de tus pecados, salvación, vida eterna, y tienes muchas promesas, premios, galardones? Depende de ti, de que no seas hipócrita, que no seas un religioso, sino que seas un cristiano de verdad, que rindas tu vida a Jesús, que pierdas tu vida por Él, que le ames, le obedezcas, para que así Dios sea el verdadero único Dios en tu vida. Y así le ames y fruto de esa relación de amor y obediencia, amarás a tu prójimo, serás generoso, para amar, para servir y para dar. Por sobre todo, a tu Padre Celestial, darle tu vida y poner todo en tu vida a su servicio, al servicio de Jesús. Y en segundo lugar, con tu prójimo, amarlo y servirlo. Y ya no serás como esta mala generación, violenta, rebelde y materialista. Y como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Bendito sea nuestro Padre, porque Jesucristo pagó en esa cruz, murió para darnos salvación y resucitó al tercer día. Nos ha dado perdón, salvación y vida eterna. Bendito Dios y Padre por darnos a Jesucristo. ¿Para qué? Para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Si tú te mantienes en Jesús y permaneces en Él, tu herencia está reservada en los cielos. Esta herencia es eterna, no se corrompe, no se contamina y no perece. Serás propiedad de Dios para siempre. Nadie te quitará tu ciudadanía celestial. Nadie te quitará esa piedrecita con el nombre nuevo que Jesucristo te da. Nadie te robará esa relación de amor con Dios. Nadie te quitará ese lugar que Jesucristo tiene preparado para ti en la casa de nuestro Padre Celestial, la Nueva Jerusalén. Nadie te podrá sacar de ser parte de ese reino de Jesucristo sobre la tierra. Esa herencia no la perderás. Por eso dice a continuación, a ustedes, cristianos de verdad, recibirán esta herencia, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Eso vendrá. Créele a Jesús. Necesitas fe para tomar decisiones, para perder tu vida por causa de Jesús, para que, aunque tengas y poseas, en tu corazón es como que si no poseyeses. Porque ahora tu verdadera posesión es Jesucristo. Él es tu tesoro. Dios es tu verdadero tesoro. Y donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Por esto, dice a continuación, a ustedes, cristianos, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Es que en el mundo tendréis aflicción. Recuerda que la iglesia inicial, la que partió los primeros años con los discípulos de Jesucristo, fue perseguida por el Imperio Romano. Les quitaban todos sus bienes materiales. Algunos los martirizaban. Murieron como mártires. En el tiempo de hoy, si tú eres un cristiano de verdad, pasarás por dificultades, por aflicciones, por traiciones, por menosprecios, y también te verás enfrentado a dificultades. Pero si tú miras a Jesús, te mantendrás en Él, como dice a continuación. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba con el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Tu fe, por diferentes circunstancias, se verá probada. ¿Le sigues creyendo a Jesús o le crees a este mundo? ¿Amas a Jesús y pierdes tu vida por él? ¿O sigues lo que este mundo te ofrece y te embriagas en las cosas temporales? Siempre te verás enfrentado a esta circunstancia. Te ruego que escojas bien, créele a Jesús, sé un vencedor para que heredes todas estas promesas. Termina diciendo Primera de Pedro, ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto y creen en él aunque ahora no lo ven y se alegran con gozo inefable y glorioso. Esto no es emoción, no es un sentimiento. Sencillamente le crees a Jesús, le amas y como sabes que le amas, le buscas, le obedeces y permaneces en Jesús. Y entre más lo conozcas, más admiración sentirás por él. Amarás a Dios con todo tu corazón porque ves que él te ama tanto. Amarle es decisión de creerle a Jesús y obedecerle. Llegará el día en que le veremos cara a cara, porque estamos en el tiempo final y pronto comenzará la tribulación. Y en medio de la angustia de esos 7 años, ese diluvio que vendrá sobre este mundo, muchos se arrepentirán y con mucho dolor y aflicción buscarán a Jesucristo. Jesús tendrá misericordia, pero sufrirán demasiado. Más aún cuando el anticristo, en la mitad de la tribulación, persiga a la iglesia, tal como ocurrió con la iglesia primitiva, con los diferentes emperadores romanos, que perseguían y mataban a los cristianos. La fe se verá probada en extremo. Por eso te ruego que hoy permanezcas en Jesús, que hoy te rindas a Él, que permitas que Dios te trate, te purifique, que el amado Espíritu Santo trate en tu corazón y te dejes limpiar, para que si eres fiel, seas guardado, escondido en Jesucristo hasta su venida y Él te rescate y Él venga a juzgar este mundo. Te ruego que seas un cristiano de verdad. Mira tantas promesas, premios, galardones, herencia de Dios para ti en Jesús. Te ruego que trabajes por lo eterno. Seguirás cumpliendo con tus responsabilidades, tus estudios. Seguirás trabajando o administrando si tienes algún tipo de negocio. Seguirás cumpliendo con tus obligaciones y sujetándote a toda autoridad en este mundo. Solo cambiará que tú vivirás ahora para Jesucristo. Le amarás, le buscarás y le hallarás porque le buscarás con todo tu corazón. Le amarás y le obedecerás. A través de Jesús amarás al Padre. Y como resultado de esa relación de amor, amarás y servirás a tu prójimo. Y si permaneces en Jesucristo, cuando estés en su presencia, en su tribunal, Jesús te honrará y heredarás, porque has vencido, has permanecido fiel a Jesús, heredarás todas las cosas que Dios, a través de su Hijo, ha prometido darte. La verdadera herencia eterna que Dios tiene para ti en Cristo Jesús.